Dígale a la persona que tiene al lado, si no te congregas, te segregas. Venga, pero dígale. Colabores. Levante su puño derecho arriba y diga después de mí, mi iglesia. Más fuerte, mi iglesia. Mis hermanos. Mi pastor. Dígalo feliz. Y agárrese a la silla, tenga la onda. Bien duro, agárrese. Agárrese, Clemencia, hermana. Eso. Agárrese. Agárrese, Luisa. Y diga, después de mí, aquí estoy. Y aquí me quedo. Eso, amén. Vamos este año a iniciar nuestra serie de mensajes sobre los propósitos de Dios. Pero entonces vamos a cambiar un poco el formato de lo que hacemos todos los años. Y ya no hablaremos 2 meses de adoración, 2 meses de compañía, no, sino que vamos a hacer todo el ciclo completo y cuando termine volvemos a iniciar. Es decir, hoy hablaremos del compañerismo, dentro de 8 días del ministerio, dentro de 8 días del discipulado, después del servicio, después del evangelismo y comenzaremos otra vez. Y así seguiremos durante todo el año. Hoy correspondió al compañerismo. Vamos a hablar acerca de los propósitos de la iglesia. Ese será el título del mensaje hoy. Los propósitos de la iglesia. Ahora, quiero decirle, ya se acabaron las vacaciones. Y deberían multarlas por exceso de velocidad. Eso pasa rápido. Y ya esta semana volvemos a la oración en las mañanas. Esta semana que viene, el próximo domingo, ya vendrá la escuela dominical de nuevo. La fundación ya va a empezar también sus labores, su tarea. Los grupos en breve comenzarán también. Y el Instituto de Crecimiento Cristiano. Y ya vamos de nuevo retomando el camino. Y yo estoy contento esta mañana. Tengo fe, tengo esperanza que este año nos va a ir mejor. Muy bien nos va a ir, ¿verdad? Y me pareció oportuno hablar acerca de los propósitos de la iglesia para iniciar este año de labores. Es decir, responder a la pregunta, ¿para qué existe una iglesia? Porque hay gente que cree que la iglesia existe para hacer plata. Hay gente que cree que la iglesia existe para entretener a las personas. Hay personas que creen que la iglesia existe para hacer culto y nada más, para venir aquí los domingos a hacer un culto y salir e irnos. Pero no hay nada más lejos de la verdad. La iglesia tiene propósitos específicos, fundamentales, dejados por nuestro Señor Jesucristo. Y leímos los textos del comienzo, porque los que han hecho los cursos saben que esos son 2 textos básicos de la iglesia. Lemas, se los aprenden de memoria, aunque a los 2 meses se les olviden, no importa, pero se los aprenden de memoria. Y esos textos, como le dije, son conocidos como la Gran Comisión y el Gran Mandamiento. Y son tan importantes porque en ellos se esbozan los propósitos de Dios para la iglesia. Ahí están contenidos ambos, ¿no? Pero se va a ir dando cuenta mientras vamos hablando que no solo allí se habla del propósito de Dios para la iglesia, sino que estos mismos propósitos que vamos a enumerar hoy se convierten en los propósitos de Dios para nuestra vida. Responden a la pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y están contenidos en estos versículos bíblicos que estamos leyendo el día de hoy. Entonces, el primer propósito que quiero que recordemos o aprendamos esta mañana es el propósito del compañerismo. Mateo capítulo 28, versículo 19, la última parte. Mateo capítulo 28, el verso 19. La última parte de ese versículo dice allí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces aquí tiene usted el primer propósito de Dios para la iglesia es el compañerismo. La iglesia existe para involucrar a las personas con la familia de Dios. Por eso ahí dice bautizándolos. ¿Cómo es que una persona llega a hacerse miembro de la familia de Dios? A través del bautismo. Cuando el Señor nos mandó a bautizar a las personas, lo que nos estaba mandando era a involucrarlas dentro de su familia. La iglesia es una familia. Y para crecer, las personas necesitan de una familia. Todos necesitamos de una familia para crecer. O la gran mayoría de personas. Porque usted se da cuenta que así uno crece en las victorias familiares, ¿cierto que sí? Con las cosas buenas de su familia, uno es formado, uno crece y es una bendición su familia. Pero también es formado y crece a través de los problemas, las pruebas y las dificultades que vive una familia. Y lo mismo sucede con la iglesia. El Señor dejó la iglesia establecida para proveer una familia para todas aquellas personas que le aceptan en su corazón, que le reciben y que quieren empezar a vivir una vida para Él. Y dejó la iglesia allí. Y en la iglesia las personas crecen con la manera como se benefician del ministerio de esa iglesia, por la enseñanza, bueno, tantas cosas. Pero también crecen las personas a través de los errores y las fallas de las personas que componen esa iglesia. Del líder, del pastor, de los hermanos. Ahí crecemos todos, hermano. Y por eso necesitamos de una iglesia. Y por eso el primer propósito de la iglesia es involucrar a los que van siendo ganados para Cristo dentro de una familia donde ellos puedan crecer. Y por eso nuestra iglesia promueve el compañerismo, ¿no? Y lo promovemos de dos maneras básicas aquí. La primera manera como lo promovemos es a través de la enseñanza del respeto a las autoridades bíblicas, a las autoridades eclesiales, mejor dicho. Porque fíjese que la iglesia no es una jerarquía. Uno nunca puede ver a la iglesia como una jerarquía, como que el pastor está aquí, después vienen los otros, y después vienen los otros, y después los que barren, después los que trapean, y esas cosas, ¿no? No puede verlo así, porque no se supone que así sea la iglesia. Si queremos pensar en un organigrama de la iglesia, pensaríamos como en algo circular, ¿no? En grados de responsabilidades, en papeles diferentes, pero nunca en que aquí algunos sean más que otros, a no ser, como dijo el Señor Jesucristo, que el que más sirve, el más esclavo de todos, es el más grande entre todos nosotros, ¿cierto? Así lo dijo el Señor. Pero a pesar de esa igualdad que proclamamos y que predicamos, de que aquí nadie es más que nadie, sí existen en la palabra de Dios mandamientos acerca de la obediencia, el respeto y el amor que debe tenerse por las personas que han sido llamadas por Dios a servir a otros. Entonces lo ha leído usted en la escritura, ¿verdad? Que la Biblia dice que hay que amar al pastor, ¿cierto que sí? Diga amén. Diga otra vez amén. Eso. Que hay que respetar al pastor, diga amén. Eso. Que hay que obedecerle al pastor. Obviamente no todo lo que diga, ¿cierto? Pero hay que obedecer o no. Y también nos habla de ese mismo amor, respeto y obediencia hacia los que son líderes en la iglesia, hacia los que dirigen los ministerios. Se debe ese respeto. Ahora, ¿por qué? Por cuestión de orden. Si no hacemos eso, pues el compañerismo no se va a fomentar, la iglesia no va a poder funcionar bien, y porque de plano usted va a resultar afuera de la iglesia. Si usted está aquí es porque aceptó a este hombre como su pastor. Con todas las fallas, los errores y todo lo que usted me vea, lo bonito, lo feo, todo lo que usted me vea, ahí está. ¿Sí? Y usted acepta a unos líderes como sus guías espirituales. Entonces, no, que Marta es flaca, que no importa, pero es la líder, ahí toca respetar. Que William es feo, que las orejas, que no es que... Entonces, no importa. Es igual. Sí. Y aparece, no, que John es chiquito. No importa. El Señor nos da una familia. Y dentro de esa familia hay unos padres, hay unos guías. Que si queremos mantener la unidad en la iglesia, que queremos mantener el compañerismo en la iglesia, hay que respetar, amar y obedecer. Hay que ser leal a ellos. Hay que ser fiel a ellos. Pero también promovemos el compañerismo a través de los grupos de crecimiento. Es allí donde se fomenta el compañerismo. Cuando cada sábado los hermanos van a una casa diferente y se reúnen allá con un líder y estudian la palabra y lloran juntos y ríen juntos y oran unos por otros juntos, esa es la mejor manera como en nuestra iglesia pretendemos promover el compañerismo. Si no estoy mal, estaba haciendo cuentas, no las exactas, pero llevamos alrededor de 9 años ya trabajando con los grupos, ¿no? Y pues no hemos crecido como hubiéramos querido, pero hay que reconocer que los grupos de crecimiento, no grupos de vida como todavía le dicen unos, no, grupos de crecimiento han sido una bendición para nuestra iglesia. Allá, hermano, han sucedido milagros. En esos grupos se ha fomentado el discipulado, el evangelismo. Hemos tenido un sitio donde se pastorea a las personas. Y eso es una bendición. Y los hermanos que nos prestan sus casas, y las personas que dirigen esos grupos, y los que colaboran allá, son una bendición para nuestra iglesia, porque son los que ayudan a cuidar al rebaño. Entonces, en este año 2015, usted bien haría, si todavía no está en un grupo, ahorita el primer sábado de febrero, iniciamos. Y qué bueno que usted fuera, se involucrara, estuviera allí, porque esa es la manera como usted va a ayudar a que el propósito del compañerismo de la iglesia se fomente. Y no solo eso, sino que usted va también a vivir ese propósito de vida. Ya le dije, la iglesia existe para involucrar personas en la familia de Dios. La iglesia existe para proveer una familia a aquellos que se convierten a Cristo. Pero usted existe para pertenecer a esa familia. Ese es uno de sus propósitos de vida. Para eso fue creado. Para eso está en la tierra, para pertenecer a la familia de Dios. Para ser una oveja dentro de un rebaño. No una cabra, ¿no? ¿Una qué? ¿Una oveja? Pues yo sé que aquí algunos tienen cara de cabra, ¿no? Pero no le hace. Ese es el primer propósito de Dios. El compañerismo. Nacimos para pertenecer a la familia de Dios, y la iglesia existe para proveer una familia para todos aquellos que se convierten a Jesucristo. Luego, tenemos en el verso 20 el segundo propósito de Dios para la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Dice, el Señor manda, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. La iglesia existe para educar al pueblo de Dios. Es el segundo propósito. La iglesia existe para educar al pueblo de Dios. La gente viene a Cristo, se convierte. Llegan al Señor. Pero así no hayamos convertido, nos hayamos arrepentido muy genuinamente. Aún en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, hay muchos paradigmas mundanos, paradigmas que traemos del mundo. Y entonces se requiere para cada persona que conoce de Cristo un proceso, si se quiere, pedagógico, espiritual, donde se le enseñe las verdades de la palabra de Dios, donde se le enseñe el genuino arrepentimiento, donde se le enseñe cómo ser una verdadera oveja, donde se le enseñe cómo ser un buen padre, un buen cristiano, donde esa persona pueda adiestrarse de esa manera. Y la iglesia fue puesta en la tierra por el Señor con ese propósito fundamental. Ahora, ese propósito, ese para qué, está sustentado bajo dos principios importantes que son algo central en nuestra comunidad, hermano. El primero de ellos es que nosotros reconocemos la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. Si usted nota que hay algo central aquí en la iglesia, es que aquí en la iglesia nosotros proclamamos, predicamos y reconocemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad máxima y que ella es suficiente. Ahora, si no me hago entender, ¿qué es autoridad máxima? Autoridad máxima quiere decir que la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta. En otras palabras, creemos solo lo que la Biblia dice. Aquí no nos guiamos por revistas, ni otros libros, ni lo que dice el apóstol, ni lo que dice el fulano, ni el patriarca, ni nada. Aquí está la Biblia, nos fue dejada y creemos en la autoridad de lo que ella dice para nuestra fe, nuestro canon doctrinal. Pero también quiere decir eso, de que ella es la autoridad, que solo vivimos como la Biblia nos dice. En un mundo como el que vivimos, todo el mundo de acuerdo con el homosexualismo y aplaudamos y cosas de esas así, ¿no? Pero nosotros no, porque tenemos una regla diferente. Todo el mundo feliz en su mundo, en su jerga, en sus situaciones, pero nosotros no, porque nosotros tenemos una norma diferente, nos guiamos por un código distinto que está en las Escrituras, solo vivimos así. Entonces, bajo ese principio, discipulamos en la iglesia a las personas. La Biblia es nuestra autoridad máxima. Pero tal vez lo más discutible no es si la Biblia es la autoridad, porque hasta las sectas en algún grado creen que la Biblia es su autoridad, sino si la Biblia es suficiente. Ese es el concepto que hoy día está en batalla entre los círculos cristianos. si la Biblia es suficiente. Usted le pregunta a cualquier persona si cree que la Biblia es su autoridad y todos van a decir que sí. Pero pregúntele si cree que la Biblia es suficiente y tal vez le digan que sí, pero vamos a ver la práctica. Cuando una iglesia no cree que la Biblia es suficiente, basa sus estrategias, su organización en la sociología, por ejemplo. Basa su estrategia, su organización en el marketing, en el merchandising, en ese tipo de cosas. Cuando una iglesia no cree que la Biblia es suficiente, entonces va a basar sus programas en la filosofía, en la psicología y todas esas cosas. Ahora, yo quiero aclarar que no tiene nada de malo echar mano de la sociología para algunas cosas, para organizar la iglesia en algunas cosas, o echar mano del mercadeo, o echar mano de la psicología o de conceptos filosóficos para eso. No creo que tenga nada de malo. El problema es hacerlo la base. Y hoy día, para hacer la misión, por ejemplo, hoy día para dirigir una iglesia, para administrar una iglesia, más bien nos vamos a hacer un curso de mercadeo que ir a las escrituras. Y eso se hace es porque no se cree que la Biblia sea suficiente. Pero en esta congregación creemos que la Biblia no solo es la autoridad, sino que la Biblia también es suficiente para las cosas de fe, para administrar la iglesia, para guiar y dirigir al pueblo del Señor. Amén. Y basado en ese principio, creemos también en la predicación de la sana doctrina. Usted tiene que entender que hay dos tipos de predicación actualmente. Básicamente dos tipos. Uno que se llama la sarna doctrina y otro que se llama la sana doctrina. ¿Ok? Entonces, la sarna doctrina es lo que predica muchísima gente hoy. Sarna doctrina. El otro día, ese Facebook es malo, man, muy malo, porque le hace a uno enterarse de cosas que uno no quisiera enterarse. Pero salió un predicador ahí, predicador no, un señor, diciendo que el prepucio de la sangre de Cristo le daba poder. Entonces dijo que cuando el Señor lo había circuncidado y que la sangre que había caído al piso, que esa sangre nos daba poder. Viejo loco. Yo dije, está borracho ese viejo. ¿De dónde sale eso? Marihuanadas, dijo Alucina. Marihuanadas. Y el otro diciendo, otro hombrecillo de esos, diciendo, por ejemplo, que el pecado de Adán en el huerto había sido no diezmar. Que donde el hombre hubiera diezmado no hubiera pasado. Pero que el pecado era no diezmar. ¿Ah? La plaga. Eso es sarna doctrina. Y así por el estilo. Usted oye tantísimas cosas hoy día. El otro día otro viejito de estos, un hombrecito de estos diciendo que si usted no era rico, no era salvo. Hermano, aquí todos estamos más condenados todos. El único tal vez Jairo que tiene taxi, ¿no? Y eso. Pues, que más pudiente, hermano, más pudiente de la iglesia. Es buen partido el hombre. Fíjese, entonces, ¿cómo vamos? No, y la predicación de la sana doctrina es predicar lo que es la doctrina ortodoxa, pues. Es predicar todo el consejo de Dios. Es predicar no basado en que si lo que voy a decir le va a gustar a la gente o no. Si le va a llamar la atención a la gente o no. No, es predicar todo el consejo de Dios. Entonces, para eso existe una iglesia. Para predicar la sana doctrina. Para, con esa sana doctrina, enseñarle a los que van conociendo a Cristo. Para que ellos, a su vez, crezcan en su fe. A la imagen de Jesucristo. Porque si la iglesia existe para educar al pueblo de Dios, usted fue creado para parecerse a Cristo. Ese es un objetivo de su vida. Ese es un principio de su vida. Usted debe vivir para hablar como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Aquí metido ese objetivo en el centro de su mente. Las actitudes suyas tienen que ser las de Cristo. Porque para eso fue creado, para eso está aquí en la tierra. Y usted solo crece de esa manera cuando es expuesto a la enseñanza de la sana doctrina. En una iglesia que predique la sana doctrina. Amén, hermanos. Ya van dos propósitos. La iglesia existe para proveer una familia para los que se convierten. Ser una familia para los hermanos que se convierten a Cristo. En segundo lugar, la iglesia existe para educar al pueblo de Dios. Ahora, en tercer lugar, capítulo 28, versículo 19 de Mateo, al comienzo nos dice el tercer propósito por el cual existe la iglesia y por el cual existe usted en esta tierra. Dice verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mandato, la iglesia existe para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Amén, hermano. La iglesia existe para predicar ¿qué? Las buenas nuevas de Jesucristo. Y hacer discípulos en todas las naciones. Aquí hay que entender algo muy importante y es, ¿qué son las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? Porque lo que hay que predicar al mundo, a las naciones, son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Pero qué son las buenas noticias? Que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Esas son las buenas noticias? ¿Sí? Maravilloso, ¿cierto? Eso. Las buenas noticias es que Dios es santo. Y que usted es un pecador. Y que la santidad de Dios demanda que usted se pudre en el infierno por sus pecados. Pero que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted no fuera al infierno. Ese es el mensaje. El mensaje no es más sanidad, una vida más feliz, una vida más victoriosa. El mensaje es que Cristo vino a salvarte del infierno. Del castigo que merecían sus pecados, porque Dios es santo y puro. Esas son las buenas noticias. Ahora, ¿hay que ir a dónde? ¿Hay que ir a dónde? ¿A predicar eso? ¿A Soacha nomás? A todas las naciones. O sea que la tarea es pesada esa, ¿no? Pesado eso, cuadro. Pesado eso. Muy pesado. Y en la iglesia hemos pretendido cumplir ese propósito. Porque entendemos eso. Que la iglesia nació. La iglesia nace. Una iglesia nace para predicar las buenas noticias. Pero primero tiene que entender qué son las buenas noticias. Y ya, por la gracia de Dios, creemos que lo hemos entendido. Las buenas noticias no son una vida más feliz, más sanidad, más, una vida más victoriosa para todos. Las buenas noticias es que Cristo vino a rescatarnos del infierno. Creemos que lo hemos entendido. Pero además de entenderlo y empezar por ahí, por comprenderlo, tenemos que ir y hacerlo. Y por eso se motiva a las personas a predicar y hemos tratado de hacerlo. Hemos tenido dificultades. Porque este año, por ejemplo, no pudimos ir allá a la selva. No pudimos ir al Bichada a predicar a los hermanos guaibos. ¿Dónde está el guaibo? Se fue el guaibo. Mala cosa. Porque hubo problemas. O sea, si algo tenemos dificultades en la iglesia, es con este ministerio. Del evangelismo. El ministerio requiere plata, primero, mucha. Y además de que requiere plata, ese ministerio requiere personas muy dispuestas. Pues hay que salir a la calle, que lo insulten, que le digan que esto y que lo otro. Pero ahí hemos tratado de hacer la obra, tratando de cumplir eso, tratando de enseñarle a usted que el propósito de su vida no solo es pertenecer a la familia de Dios, no solo es que crezca hasta parecerse a Jesucristo, sino también que usted nació para predicar esas buenas nuevas, para hablarle a otras personas de Jesucristo. Eso es ser otro objetivo de su vida, algo por lo que coma, viva, camine todos los días. Yo vivo para predicar a otros las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces van tres propósitos que sacamos del primer texto que leímos, que se llama la Gran Comisión. La iglesia nace para involucrar con la familia de Dios. La iglesia nace para educar al pueblo de Dios. Y la iglesia existe para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora vamos al gran mandamiento. Al gran mandamiento. Mateo capítulo 22, verso 39. Allí encontramos el cuarto propósito de Dios para la iglesia. 22:39 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a eso se le llama servicio, ministerio. La iglesia nace, una iglesia existe para servirle a Dios y al prójimo. Para eso existe la iglesia. Una iglesia existe para servirle a Dios y al prójimo. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso? Porque ahí dice que es amar al prójimo. No dice que hay que servirle al prójimo. Entonces eso se soluciona fácil pensando, ¿cuál es la mayor expresión de amor que uno tiene hacia su prójimo? El hermano es el único que tiene discernimiento. El servicio, ¿verdad? Y el servicio es interesado. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Él cómo demostró su amor hacia nosotros, sirviéndonos, entregándose por nosotros, sin ningún interés. Y eso es lo mismo que se nos pide en este texto, el gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me pregunté, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Vas a amar a tu prójimo sirviéndole, sin interés, sin condiciones, sirviéndole así, de esa manera, vas a amar a tu prójimo. Y la iglesia, nosotros como iglesia, los que dirigimos la iglesia, entendemos eso. Y por eso motivamos a la gente a que le sirva a Dios a través de un ministerio dentro de la iglesia, y a que le sirva al mundo de tantas maneras como hay para servirlos. Tenemos, por ejemplo, los proyectos de servicio. Y nos vamos allá y visitamos ancianatos, y visitamos hospitales, y visitamos lugares difíciles. Porque entendemos que para eso existe la iglesia, para servirle al prójimo, para servirle a Dios. Pero también promovemos a las personas para que sirvan en la iglesia, en un ministerio. No se trata de que la iglesia sea una rosca cerrada, o sea, que aquí solo servimos unos pocos y quítate de aquí, no te dejamos a ti. No, esa no es la idea. La iglesia es que todos sirvamos en la iglesia. Todas las personas sirvan en la iglesia. El otro día una muchacha se quejaba conmigo diciéndome que la iglesia donde ella asistía, que a mi juicio es una buena iglesia, no sabía que allá pasaba eso, pero eso no lo hace una mala iglesia. Todas las iglesias tienen sus errores. Que lo que no le gustaba de su iglesia era que el pastor y su familia era la que dirigía todo. Entonces el pastor era pues el mero, ¿no? Nosotros aquí somos los meros. La esposa del pastor mandaba más que el pastor. Entonces, el hijo del pastor era el que dirigía la alabanza y el grupo de alabanza. Y así, todo era así. Y que no dejaban meter a nadie más ahí. ¿Ya? Entonces ella estudia psicología. Entonces dijo que había ido allá. No, que yo estudio, que yo quiero servirle. ¿Y tú qué estudias? Dijo, no, psicología. Le dijo, psicología, demonio. Eres un demonio, o sea, que así le hicieron sentir, ¿sí? Y que ella se desanimó mucho por eso. Pero fíjese, que no se trata de que la iglesia sea así, se trata de que todos tenemos dones, todos tenemos talentos, a todos Dios nos dio un ministerio, y que todos, absolutamente todos, tenemos que poner esos dones y esos ministerios a favor y en servicio de la iglesia del Señor. Porque si no pasa eso, la iglesia sufre mucho. ¿Cuál es la principal queja de la gran mayoría de pastores y líderes en las iglesias en el mundo? ¿Cuál es? Hermano, la gente no se compromete. Hermano, todo nos toca solos. Vamos a hacer una cosa y todos dicen sí, sí, y luego nadie hace nada. Eso no, tranquilo, hermanos líderes, que eso no solo pasa aquí. Eso pasa en la gran mayoría, la gran queja. La gente no quiere ayudar, la gente no quiere servir, la gente no quiere colaborar. Aquí cada dos meses abrimos las convocatorias. Entonces decimos, hermanitos, que el próximo jueves, el martes, el día que sea, en fin, el equipo de alabanza y el equipo de niños abren las convocatorias para todos aquellos que quieran servir, ayudar, colaborar, etcétera, amén. Mira que servir es una bendición. Todo lo que uno dice. El jueves viene una persona, dos personas. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer yo aquí para pertenecer a los niños? Entonces el nene le dice, no, tienes que estudiar, tienes que... Ay, no, ya no. Sale y se va, no vuelve. Y si viene a la alabanza, peor, porque Luisa es terrible. Es peor ahí, parece un sargento, peor que Glorita. ¿Cierto? Entonces ahí viene uno, porque si viene uno, no más, menos que vuelve. Y ahí la iglesia sufre de tener mucha gente sentada en las sillas y poca gente ayudando y sirviendo. ¿Ah? Aquí somos alrededor, póngale así, sin ser evangelásticos, unas 230 personas, sin ser exagerado. El otro día John me dijo, aquí somos 400, pastor. Y le dije, deja el show. 400, ¿de dónde? Le dije, no, por ahí somos 200, por mucho 150, pero eso sí. Pero de esos 250, alrededor de 60 personas nomás son las que sirven en la iglesia, trabajan en un ministerio. Y de esas 60 personas hay gente que es maestro de niños y también líder de jóvenes. Otros son ministros de alabanza y también son diáconos. ¿Y por qué una persona tiene que hacer dos cosas? Pues para ellos mejor, porque la bendición es más grande para ellos. Pero ¿por qué una persona tiene que hacer dos cosas? Porque no hay manos, no hay bocas, no hay pies aquí. Y cualquiera dice, 60 personas son hartos, sí, pero te viera todo lo que toca hacer. Y ahora que les ha quitado la maña, pero antes, para esta época, era la fila de gente ahí diciéndole a uno, este año no cuente conmigo. Y en una iglesia tan pequeña, donde sirven tan pocas personas, que una sola persona le diga a uno que ya no va a ayudar, eso es muy grave para el ministerio de la iglesia. La iglesia sufre mucho en esos casos. En fin, pasa a veces, pero nosotros confiamos en Dios. La obra es de Él. Y para todo Saúl, hay un David que es mejor que Él. Que cuando cae Saúl, Dios ya tiene su David. Y es mejor que Él. Y se lo regala a la iglesia. Pero no es la idea. La idea es que usted este año diga, bueno, ya estuvo bueno de sillita, ya estuvo bueno de sillita. ¿No ha estado bueno de sillita todavía? ¿Cuántos años de sillita, dígame? Ya estuvo bueno de domingo nomás. Pregúntele al de al lado, ¿Don Domingo? Y si es mujer, dígale, ¿señora de Domínguez? ¿Sí? ¿Señora de Domínguez? ¿Ya estuvo bueno de eso? Que el 2015 sea el año del servicio para usted. Usted vaya a donde Williamcito y Martica. Y diga, aquí, ¿qué hay que hacer para estar con los muchachos? Yo quiero ayudar con los muchachos. Usted venga donde Luisita. Y le diga, hermanita, yo quiero cantar. Yo quiero tocar. Que usted vaya a donde Seleni y le diga, hermana, ¿cómo qué hay que hacer para estar con los niños? Porque ya estuvo bueno en sillita, ¿no? Bueno, en fin. Pero no solo la iglesia existe para eso, sino que quiero decirle que usted existe para eso. Usted existe, usted vino a esta tierra, usted, Dios lo mandó aquí para servirle a Él. Para servir a su prójimo. A veces usted se pregunta, ¿y yo para qué? ¿Para qué viví? Porque, como Job, que he estado leyendo Job en el devocional, que como Job, ¿por qué no fui un aborto? Así mis ojos no hubieran visto la luz. Y tanta tristeza en esta tierra. Y usted dice, ¿para qué existo? Bueno, ahí Dios le está diciendo para qué existe. Usted existe para servir, usted existe para parecerse a Él. Usted existe para predicar el Evangelio, usted existe para pertenecer, para ser oveja de una iglesia. Pero todavía no hemos llegado al propósito más importante de todos. Mateo capítulo 22, verso 37, el último de ellos, verso 37 es, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El propósito fundamental por el cual existe una iglesia existe para adorar a Dios. Y no solo la iglesia existe para eso y es su propósito fundamental, sino que usted mismo existe para eso. Usted existe, usted vino a esta tierra. Fue para que hiciera sonreír a Dios con su vida. Ese es su propósito. Cuando usted va a buscar propósito de vida en otras cosas, es cuando empieza a sentirse vacío, insatisfecho, como que la cosa no encaja. Que se siente extraño. Porque usted no vino aquí ni a ser más feliz, ni a ser más rico, ni a tener más plata. Usted vino aquí y fue a vivir para amar a Dios. Para eso fue creado, para la alabanza de su nombre. Para eso. Y la iglesia existe para eso también. Fíjese que cuando uno tiene una visión incorrecta de para qué existe la iglesia, entonces tiene una iglesia torcida. Todo comienza por eso, por entender para qué existe una iglesia. ¿Cuál es el propósito de que una iglesia exista? Y si yo no entiendo eso bien, el resto lo tuerzo todo. Ese es el primer ojal en el primer botón. Mire, cuando fundamos esta iglesia hace 12 años. Ya 12 años. Leonor, hace 12 años. Usted está aquí. Ah, hace 12 años. La única. Ya la. Y Marinita que vino ahorita a las 10. Hace 12 años. Ay, ustedes, hermano, qué pena. Después me apedrean ustedes. Cuando Daniela llegó a la iglesia tenía como 3 años. Y le ponían pavitas y vestiditos de borlitas así. Una boleta, hermano. No, mentira. No, y ni hablo del joven aquí. Era chiquita. Llega con su Biblia y su pavita. Tengo memoria, yo todavía no, vea. Que eso fue hace 5 años por ahí. Y yo pensé que una iglesia nacía para crecer. Que primero fuéramos 5, después fuéramos 10, después fuéramos 500, después 8000. Y después viajáramos y nos volviéramos famosos y nos fuéramos a ir a Miami. Yo pensaba eso. Yo creí eso, ¿no? Y como creí eso, y esa era mi visión de una iglesia. Entonces, de ahí para adelante, todo se torció. Porque como ese era el propósito, ¿qué hay que hacer para que la iglesia crezca? Pues hay que hacer sus buenos conciertos con luces así que hagan así. ¿Cómo se llama eso? ¿Usted qué sabe eso? Strober. Eso que uno camine y parece que fuera uno. ¿Se ha visto? Claro, usted, ninguno de ustedes ha ido a eso, ¿no? Y sacarle candela aquí al púlpito y todo eso hacíamos. Eso era unos conciertos. Un día llenamos ese salón, el del Oasis 3 y 4. Todo lo llenamos de chinos. De pie, no habían sillas. Todo estaba lleno de pie. Todo. Y eso luces y eso llueve. Todas las naciones buenas llueve. Era llueve. Tum, tum, tum, tum, tum. Hasta yo allá. Pan, tan, tan, tan. Era que me dio mareo. Me dio mareo. Me paro bien aquí. Y entonces las predicaciones eran: ¿cómo armar y desarmar a tu suegra? Y todo el mundo muerto de la risa. Y todo así. ¿Se acuerda, Marta? ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo armar y desarmar a tu suegra? Y cómo ser un campeón, y cómo salir de la depresión, y todo eso era así. Y eso, mire, gente, no nos cabía aquí la gente. 5 cultos en este sitio, y íbamos para el sexto. 5 cultos así como usted ve todas así, lleno de pelados todos. ¿Cuántos pelados tú llegó a tener usted? 140. 140, nada más un de chinos. Y llegó William y todo ese año, hermano. No fue por William. William ha sido una bendición para ella y para nosotros. ¿Cierto que sí? A pesar de las orejas y las arrugas y todo. No importa. Amén. Es así. Entonces, y entonces vino el Señor y nos cayó. Y cuando el Señor cae, cae duro. Y se requirió una prueba muy fuerte para entender que una iglesia no nacía para eso. Para entender que una iglesia nace para agradar a Dios. Ese es su propósito, no crecer, agradar a Dios. Y si agradando a Dios y haciendo sonreír a Dios crecemos, bendito sea su nombre. Y lo recibimos y lo aceptamos y nos gustaría. Pero el innegociable es, nacimos para agradar a Dios. Y la iglesia existe para enseñarle a la gente a amar a Dios, a dar su vida por Cristo, a que se consagre, se sometan a Cristo, se humillen a Cristo totalmente. Para eso existe. Y entonces ahí las predicaciones cambiaron. Ya entendimos que la iglesia no era para venir a entretenernos y que nos hicieran un show. Ya entendimos que la iglesia no era para venir a que nos hablaran de temitas de superación personal y motivación. Entendimos tantas cosas. Y entonces nuestra iglesia cambió. Cuando entendimos que ella nació para adorar a Dios. Y que debe estar compuesta por personas que entienden que fueron enviados a esta tierra con ese mismo objetivo fundamental de vida. No vinimos aquí a ser médicos ni ingenieros. No vinimos aquí a ser nada de esas cosas. Aunque si lo quiere hacer, séalo. El propósito fundamental, básico, es yo vivo para hacer sonreír a Dios. Ese debe ser. Y lo promovemos. Si usted vino a la iglesia en noviembre, se dio cuenta cómo lo promovimos en noviembre. Eso aquí no quedó títere con cabeza. Eso dimos palo todo el que pudimos. Y si se va, que se vayan, porque aquí no estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Pero nadie se fue, bendito sea Dios, son juiciosos los hermanos. Pero no crea que uno predica mensajes de eso si siempre tiene el cosito y si se van, que se vaya todo el mundo. Entonces, ¿la iglesia nace para? ¿Qué? Proveer una familia para los hermanos. Número dos, la iglesia nace para educar al pueblo de Dios. Número tres, la iglesia nace para predicar las buenas nuevas. Número cuatro, la iglesia nace para servir a Dios y al prójimo. Y número 5, la iglesia nace para adorar a Dios. Para eso existe. Ahora le voy a decir una cosa. No quiero darle a entender, ¿no?, que esta es la super iglesia, pues, y que aquí está la iglesia perfecta. Qué bonita es. No, nosotros sabemos que no. No somos ni la más grande, ni la mejor, ni la más perfecta. No somos la super iglesia. Pero sí hay una convicción en nuestro corazón. Y es que esta no es la mejor iglesia, pero es una buena iglesia. Una muy buena iglesia. Por la gracia del Señor. Y entendemos qué es lo que hacemos y lo entendemos claramente. Y todo lo que usted ve que se hace aquí en un año, todas las actividades que usted se ve que hacen aquí en un año, responden a que sabemos con qué propósito nació la iglesia y que sabemos qué hacemos. Entonces aquí traemos personas a Jesús y los hacemos miembros de su familia, desarrollándolos para que alcancen la madurez pareciéndose a Cristo, y los equipamos para su ministerio en la iglesia y para la misión de su vida en el mundo, de tal manera que magnifiquen el nombre de Dios. Para eso existimos, amén. Sobre sus pies, hermanos, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por este ministerio. Como le dije al comienzo, tengo fe, tengo esperanza, estoy contento de iniciar de nuevo este año de labores, este año de trabajo. Tengo gran expectativa en mi corazón, esperando ver las cosas lindas que siempre Dios hace cada año. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a su nombre para siempre. Gracias, Padre, por este ministerio que nació hace 12 años en tu corazón, Señor. Hemos peregrinado ya por 12 años en esta tierra. Hemos vivido momentos de gran gozo, tremendas victorias, momentos imborrables en nuestra memoria. Hemos pasado momentos muy fuertes, muy difíciles, el valle de sombra y de muerte. Lo hemos vivido, Señor. Pero hoy aquí queremos darte gracias por estos 12 años de peregrinar y por este año que comienza de trabajo, Padre. Queremos darte gracias esta mañana por cada alma que logramos ganar para ti el año anterior. Queremos darte gracias por cada persona que fundamentó su fe aquí el año anterior. Muchas gracias por cada culto, cada campaña que pudimos hacer. Muchas gracias, Señor, por cada milagro del que escuchamos, cada vida transformada. Muchas gracias por las familias restauradas, Señor, a través de este ministerio con los años. Muchas gracias queremos darte por los líderes, por el pastor de la iglesia. Gracias por todas las personas que a lo largo de todos estos años han ayudado a construir este lugar, los que están aquí, los que no están aquí. Muchas gracias, Dios bendito de gloria. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por todas estas cosas bellas, por habernos proveído. Gracias por habernos dado. Gracias por haber sustentado la economía de tu iglesia, a pesar de los gastos tan altos, Señor. Gracias por eso, Señor. Muchas, muchas gracias por cada ministro en esta congregación, Señor. Muchas gracias. Alabamos tu nombre, Dios mío. Queremos bendecirte esta mañana, honrarte y darte muchas gracias. Y orar porque este 2015 sea un año de más victoria para nosotros al hacer tu obra, al hacer el ministerio, Señor. Porque este año 2015, Padre, podamos ganar más almas para ti. Podamos fundamentar más personas en tu camino. Podamos ver más vidas cambiadas, más familias restauradas. Podamos ver más niños, más jóvenes viniendo, Señor, a ti, conociéndote, creciendo. Oramos porque en este 2015 podamos ver más personas involucrándose en la tarea del reino, en la tarea del ministerio, Señor. Oh Dios mío poderoso, oramos porque en este 2015, Señor, las puertas sean abiertas para la congregación. Oh Dios, tú nos sorprendas como iglesia. Podamos ver cosas maravillosas y preciosas sucediendo a favor, Señor, de nuestra iglesia. Y que respaldes lo que hagamos, que respalden los grupos, que respaldes el Instituto de Crecimiento Cristiano, que respaldes los ministerios, que respaldes el evangelismo, que respaldes, Dios mío santo, todo lo que tú pongas en nuestro corazón hacer este año, y que veamos un fruto, real fruto, Padre, en este 2015, Señor. Oh, gracias, Padre Santo. El Espíritu Santo nos respalde. El Espíritu Santo obre, Señor. El Espíritu Santo se mueva y la gracia tuya siga acompañándonos en la fundación, Señor, y en todas las cosas que soñamos hacer para ti en este 2015. Creemos, Señor, que este será un buen año. Y lo iniciamos con gozo, lo iniciamos con fe, lo iniciamos con ánimo, lo iniciamos con gozo, Padre, con alegría, lo iniciamos con mucha felicidad y a la expectativa, Padre Santo, de las cosas que tú podrás hacer, Dios mío, en este 2015, Padre Santo, aleluya. Gracias te damos, te honramos. Solo a ti es la gloria, solo a ti la alabanza, solo a ti la adoración, Dios mío santo. Te damos el día de hoy por nuestra iglesia, por nuestro pastor, por nuestros líderes, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Levante sus brazos al cielo y démosle toda la gloria al Señor. Lo que hemos alcanzado hasta ahora, lo que hemos logrado, no se debe a la habilidad de los hombres. Se debe a la gracia de Dios, al poder de Dios. Lo declaramos hoy. Lo reconocemos esta mañana. Sí, Señor.